gracias te doy. ¡Ay, las gracias te doy! A ti, un buen borincano, hispanos que también le ha cantado a mi patria panameña. Puerto Rico, me siento contento, ay, cuando yo te canto, porque yo quiero por la buena acogida que me ha dado tu pueblo. Cuando yo he ido a cantar, tu buena mitad en la brisa repleta, toda la isla completa, es pura sinceridad. Mi patria panameña, traigo un mensaje de amor a ti, tierra borinqueña. En pos de nuestra hermandad. Panamá, el tamborito.